La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires los lunes y los viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy, 20 de julio, en el Día del Amigo, queremos saludar a todos los amigos y las amigas del Puente que nos escuchan cada semana y a todas las radios amigas que también retransmiten este programa a lo largo de todo el país, Entre Ríos, Ushuaia, en Córdoba, en los distintos lugares de Ciudad de Buenos Aires, en Conurbano, las radios asociadas a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Les mandamos un beso a todas nuestras radios amigas que retransmiten El Puente. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden buscar y dejar mensajes, dejar preguntas para los temas que vamos tratando, comentarios, sugerencias. Allí nos van conociendo también. O también nos pueden enviar un correo electrónico a elpuente@sociales.uva.ar. Así que sin más, ya comenzamos este puente número 69. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa del día de hoy vamos a continuar con el tema que arrancamos a hablar el día lunes, que es sobre el sindicalismo en nuestro país, qué está pasando hoy, qué es lo que está sucediendo a nivel sindical. Y para eso ya estamos en compañía de nuestro invitado, el profesor Luis Roa. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir aquí a la radio, aquí al Puente. No, agradecido a ustedes, por favor. Luis Roa es abogado sindicalista, abogado de trabajadores, es profesor de nuestra facultad en la carrera de Relaciones del Trabajo, en las materias de Derecho Individual y Derecho Colectivo del Trabajo, y además es asesor de distintos sindicatos, de SICOP, ¿no? El Sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, como también de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Tiene mucha experiencia a nivel sindical. No sé si mucha, pero al menos diversa. Al menos diverso, porque cada uno pertenece a distinto color sindical, ¿no? Distintas centrales sindicales e incluso distintos sectores dentro de cada central, ¿no? Así, entonces nos puede contar un poco cómo es trabajar con los distintos modelos, ¿no? En este momento donde la cuestión sindical tiene protagonismo y hay tanta fragmentación y tantas distintas alianzas, fracturas. Y justamente el lunes la presidenta estuvo reunida con referentes sindicales y habló de lo que apelara la unidad del movimiento obrero. Acá son todos trabajadores, acá son dirigentes gremiales, representantes de organizaciones gremiales, que pueden tener distintos puntos de vista, pero que no son anti nada. Creo sinceramente que en estos 9 años de gobierno, los argentinos han recibido, y sus trabajadores, cosas que eran impensables en el año 2001. Desde la generación de más de 5 millones de puestos de trabajo, hasta una bandera que les había sido arrebatada durante la dictadura y nunca más había sido devuelta, que era la negociación colectiva de trabajo, las negociaciones libres, en paritarias, libres entre trabajadores y los patrones. también creo profundamente en la unidad del movimiento obrero. Sostengo que la división del movimiento obrero solamente le sirven a pequeños círculos que usufructan de la división del movimiento y que realmente no hacen bien al país. Bueno, ahí escuchamos la palabra de la presidenta Cristina Fernández diciendo que cree en la unidad del movimiento obrero. ¿Alguna vez estuvo unido? ¿Y qué pasa con estas fracturas? ¿Es algo nuevo que haya tantas centrales? ¿No? ¿Cómo es? En fin, bueno, está de moda decir que el movimiento obrero está fracturado o que siempre estuvo fracturado. Esto lo hemos escuchado en la última semana, incluso notoriamente, desde protagonistas que no hubiéramos sospechado que lo dijeran, tal el caso de Moyano en el acto que tuvo hace un par de semanas en la Plaza de Mayo, dando o revelando que, bueno, es una realidad de siempre que el movimiento obrero estuvo fracturado. Yo no comparto eso. Yo creo que es un diagnóstico a nivel superestructural, que es un diagnóstico a nivel confederal, que es un diagnóstico que se pueden dar ya sea la Central de Trabajadores Argentinos, cuando ve que la misma se divide en un sector o en otro, qué gremios o qué organizaciones sociales se agrupan en un sector o en otro, o es un debate que se puede dar en todo caso cuando, hablando mal y pronto, porotean de cara a un congreso de la CGT y ven quiénes están en la CGT azul y blanca de Barrio Nuevo, quiénes están con el moyanismo, quiénes están con el sector más proclive o más cercano al gobierno, por caracterizarlo de algún modo. Pero esto es a nivel superestructural, es decir, no es menor que el movimiento obrero se estructure alrededor de grandes organizaciones confederales, pero el movimiento obrero está unido fundamentalmente en todo lo que refiere a organizaciones de primero y segundo grado, es decir, organizaciones de base y organizaciones llamadas federaciones. Las federaciones incluso son organizaciones de nivel nacional, y en eso está perfectamente unido, o al menos la unidad se manifiesta prácticamente con una... Con bastante vigor. Esto no lo podríamos caracterizar como un dato único, la fragmentación o no la fragmentación. A nivel confederal, sí, históricamente siempre ha habido corrientes en el sindicalismo argentino, y que creo que tiene fundamentalmente que ver no con perspectivas de la lógica sindical, sino fundamentalmente con distintas lecturas de momentos políticos. Y ahí es donde el corporativismo sindical, en un sentido muy amplio del término, se transformó en corporativismo político. Y ahí sí podemos hablar de grandes diferencias. En lo demás no comparto esa idea. Y en relación a esto también se presenta el juego político que se está haciendo, Moyano como figura fuerte que está impulsando a nivel político, distanciándose o no, amigándose con la presidenta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay distintos actores. Evidentemente los juegos de las confederaciones o de las centrales tienen que ver con alineamientos políticos. Esto siempre lo hemos visto. Tal vez la gran novedad ha sido a partir de los 90 con la ruptura de la CGT y lo que significó el desmadre o la dispersión del peronismo. El peronismo dispersó en muchos sentidos y realineó fuerzas sindicales. Ahora bien, lo de Moyano, yendo concretamente a lo de Moyano, sospecho que lo de Moyano tiene que ver, en principio, con la reedición de una vieja lógica de construcción, de un viejo modelo de acumulación que no es nuevo en el sindicalismo argentino. Desde el sindicalismo argentino, su intención de avanzar en el espacio político. Me refiero al viejo proyecto laborista. El viejo proyecto laborista de Cipriano Reyes, de Luis Gay, del 46, que chocó de frente como con un tren con el propio Perón. El proyecto del neoperonismo, el proyecto de Bandor, cuando abiertamente se plantó frente al general en el exilio y decidió un peronismo sin Perón, el famoso Congreso de Avellaneda, para estar con Perón hay que estar contra Perón. Esto se reedita, este modelo laborista, es decir, desde el sindicalismo construir una alternativa política en el 91 con Saúl Ubaldini. Es decir, cuando surge en el 2009-2010 esta impronta moyanista, es decir, es hora de los trabajadores, es hora de un presidente de los trabajadores, no es ni más ni menos que esa reedición. Y lo digo porque tienen particularidades muy claras, desde lo ideológico es... un sindicalismo que no se cuestiona una forma de construcción distinta a la que ya el sindicalismo viene llevando, pero se pretende protagonista en ese escenario y desde un escenario absolutamente no clasista. Esto es muy particular. un sindicalismo no clasista que quiere su espacio institucional, pero a la vez choca con movimientos políticos que de alguna manera están actuando coordinadamente con ese espacio sindical. Es decir, ¿quién es el dueño de los votos? Bueno, esto fue el último discurso cuando asumió Moyano en esa parte de la CGT. ¿Quién es el dueño de los votos? ¿El sector político? ¿El sector sindical? ¿Cuáles son los límites del sector sindical para avanzar sobre lo político? ¿Cuál es el límite de lo político para avanzar sobre el sector social sindical? Yo creo que este conflicto en principio nació desde esa manera. Ahora, quien pueda tener un GPS y decir cuál es el escenario actual, porque ahora ya se empezó a mezclar muchas cosas. Ya no estamos hablando de sindicalismo corporizando políticamente un determinado modelo social y político, el modelo nacional y popular, que grandilocuentemente muchas veces hablamos, sino ahora lo que estamos viendo es que parece que algunos, cualquier tren lo lleva a cualquier parte, y ahí se suman porotos por todos lados. Claro. Es bastante complejo, y una cuestión también que se, bueno, ahí Cristina lo mencionaba en el audio, es qué pasó este último tiempo en cuanto a derechos sindicales, cómo puede analizar un poco cómo fue el panorama, qué conquistas que hubo, ¿no?, este último tiempo a nivel de los derechos de los trabajadores. A nivel colectivo, la primera gran conquista es la derogación de la ley Banelco, del esperpento jurídico que fue la regla estatal 25.250 de Fernando de la Rúa, con la cual fue claramente un intento de desarticulación de la negociación colectiva y de las estructuras sindicales. Y digo que fue un inteligente experimento en el marco del modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque no apuntó a algún tipo de desestructuración parcial o puntual de algunas conquistas obreras, sino fundamentalmente apuntó a las herramientas que lograban las conquistas obreras, es decir, la paritaria y la forma de organizarse sindicalmente. En ese sentido, el gran avance de la etapa es la derogación de la ley Banelco y la sanción de la ley 25.877. Pero a la vez podríamos ver, en el punto de vista individual de trabajo, infinidad de conquistas, al menos 27 reformas a la ley de contrato de trabajo, el nuevo estatuto del peón rural, infinidad de resoluciones y leyes dispersas que modifican el escenario, también una formidable modificación del sistema de la seguridad social, llegando a niveles de cobertura, de tasas de cobertura inusitados, increíbles en otra etapa de la historia. Pero eso sería una caracterización. Podríamos caracterizar esto como un raconto puntual de cada uno de los logros, pero yo lo que creo que hay que dar cuenta de estos logros en un determinado contexto, porque si no hacemos un análisis liberal. Me refiero a hacer un análisis liberal cuando despojamos los datos crudos del emergente social. Hoy las condiciones materiales para hacer posible el ejercicio de los derechos laborales, sindicales, de la seguridad social, individuales, son potencialmente distintas. Yo no puedo analizar el derecho social, el derecho laboral, si no mido la cantidad de cloacas, de cordones cunetas, de gas natural que hay en los barrios, las viviendas nuevas, la gente teniendo trabajo, porque no es lo mismo tener derechos laborales con trabajo que sin trabajo. Claro, por supuesto. Es decir, hacer un análisis estático no nos sirve absolutamente nada, simplemente vamos a hacer estadística. Claro. Si queremos hacer un análisis social un poco más profundo, tenemos que ver cómo articulan esas nuevas condiciones materiales con las nuevas leyes y con los nuevos y cómo esas nuevas leyes con esas nuevas articulaciones sociales, cómo van generando sujetos políticos y qué fuerza tienen esos sujetos políticos. Y en cuanto a la ley que actualmente, la ley sindical que está vigente, es la 23.551, ¿no es así? Así es. Y en cuanto a esto, el lunes estuvimos justamente hablando de este tema con Pablo Espataro, el secretario adjunto de CTA Capital, y queremos escuchar lo que nos decía para que usted nos dé su opinión en cuanto al modelo sindical que propone esta ley de asociaciones sindicales y qué es lo que propone. Lo escuchamos, así nos da su opinión. La Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que está compuesta por los estados, por el sector privado y por los sindicatos, tiene convenios de cómo debería normarse o cuáles son las reglas de funcionamiento. Entre esas cosas, uno de los convenios dice el tema de la libertad y democracia sindical. O sea, tiene que haber pluralidad de sindicatos. En la mayoría de los países hay pluralidad sindical. En este país no. Entonces, la ley de asociaciones sindicales es una ley vieja y el convenio del OIT tiene rango constitucional. O sea, está por encima del convenio del OIT que la ley de asociaciones sindicales, que viene del viejo modelo de empleo y del estado de bienestar y demás. Debería adecuarse esa ley al convenio de la OIT, donde reconoce la pluralidad sindical. Bueno, ¿qué pensamos de esto de la pluralidad sindical? ¿Por qué no se le da a lo que propone la OIT también rango de ley? La pluralidad sindical es un invento de posguerra, me refiero a la Segunda Guerra Mundial. Fundamentalmente fue una política disciplinadora de los gobiernos europeos, del estado de bienestar europeo, cuando advirtió que la mayoría de los movimientos sindicales europeos eran unitarios, en centrales únicas, y que tenían un gran y enorme problema de cara al Estado, eran comunistas. Es decir, claro, la pluralidad sindical nació como una necesidad de que el Estado legitimara jurídicamente a distintos actores para tratar de fragmentar el movimiento obrero. Por eso no es raro incluso encontrar viejos escritos hasta de Víctor de Genaro hablando de la pluralidad sindical como un eufemismo, porque lo que en realidad lo que oculta es la fragmentación del movimiento obrero. Pero yendo al tema concreto, a ver, hay como una ilusión en torno de esto de la OIT y lo que se dice de la pluralidad sindical. ¿Realmente está proponiendo eso la OIT? En segundo lugar, ¿qué es la OIT? ¿Quiénes son los sujetos que hoy por hoy emiten, como dice mi predecesor, Pablo Espataro? Espataro, ¿quiénes son estos que emiten normas? En primer lugar, lo que hay que ver es que la OIT admite la posibilidad de que las organizaciones más representativas, es decir, la que tiene mayor cantidad de afiliados, tengan derechos preferentes. Entre ellos, particularmente y fundamentalmente, la negociación colectiva. Que creo que ese es el punto y el eje de discusión, y si vemos el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales, creo que es el único que está realmente vigente. Ahora, la OIT. La OIT, efectivamente, los estados adhieren a la OIT y la OIT tiene una triple composición. Tiene una triple composición de empleadores, de representantes gubernamentales y de representantes sindicales. Tiene distintas instancias, entre ellas el Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración está compuesto por 28 miembros de los gobiernos, por 14 miembros de los sindicatos y por 14 miembros de los empleadores. Este Consejo de Administración es el encargado de nombrar al Comité de Libertad, aquellos expertos que conforman el Comité de Libertad Sindical y aquellos expertos que conforman el Comité de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Estos comités, ambos comités, son los que determinan cuál es el significado, cuál es la interpretación que debe tener una norma o no de la OIT. ¿Sí? La OIT, como diría Erich Hobsbawm, parafraseando, mejor dicho, a Erich Hobsbawm, pues no refiere a la OIT, hay una historia que se parte. Una parte de la historia es los 30 años gloriosos posteriores al 45 hasta el 75, y otra es la historia después de la crisis del petróleo. Los organismos multilaterales de todo tipo, los organismos internacionales, y la OIT no está exento de esto, han tenido un realineamiento político, son organismos políticos. Es decir, históricamente, en los 30 años gloriosos, la OIT creó instrumentos formidables en un 1-2 en contra del sector empleador, en una coalición entre gobiernos y trabajadores. Hoy esa alianza está rota hace 30 años. Es decir, lo que está produciendo OIT en los últimos 30 y pico de años, ¿qué es? Es simplemente un montón de instrumentos que tratan de alivianar aquellos 30 años gloriosos. Pero esto repercute en el Consejo de Administración. ¿Quién elige a los que van a los comités de expertos? El Consejo de Administración está compuesto por 56 miembros, de los cuales 10 miembros son representantes de los organismos de los países más industrializados, entre ellos Alemania, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra. Estados Unidos tiene 14 convenios de la OIT ratificados, nada más. Y sin embargo tiene una silla firme ahí. Ahora, ellos eligen a quién sí, a quién no. No estamos hablando de personajes asépticos, neutros, que no tienen ningún interés político ni nada. Y la libertad sindical cambia de color, depende de la ocasión. Totalmente, ahí estamos conversando con el profesor Luis Roa, que nos estaba explicando el panorama de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y esta cuestión de la pluralidad sindical. Les proponemos escuchar ahora un poquitito de música, vamos a escuchar el tema de Don Cornelio y La Zona, Ella Vendrá. El Puente. Puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Seguimos en el puente, estamos hoy hablando sobre el sindicalismo en la Argentina. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, nos mandan un mail a elpuente@sociales.uva.ar o en el Facebook, nos buscan como Facebook/El Puente Radio. Les mandamos un beso a Damián Ramonda, a Julio Esteves, que nos dejó ahí sus pulgares arriba, también a los amigos de FM Social del Jahuel, a Néstor de la emisora comunitaria, que nos dejaron un mensaje que están retransmitiendo El Puente. Muchas gracias. Y les contamos que, como habíamos dicho en programas anteriores, este año se va a estar realizando el primer encuentro de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales. El 11 y 12 de octubre se va a estar desarrollando este encuentro. Y para conocer de qué se trata, ya estamos en comunicación telefónica con la subsecretaria de extensión de nuestra facultad, con la profesora María Isabel Bertolotto. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hola, Luciana. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los escuchas. Gracias por charlar con nosotros. Y queríamos, poder contar un poquito más de qué se trata este encuentro de extensión universitaria que estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Nos puedes contar de qué se trata y qué contenidos va a tener? Bien, perfecto. Gracias por darnos la oportunidad de poder transmitir lo que queremos hacer. La idea es que, bueno, hace rato que venimos evaluando con las autoridades de la facultad, con el secretario de Extensión, Alejandro Enrique, la posibilidad de poner un poco en escena, contar lo que se viene haciendo desde la Facultad de Ciencias Sociales en lo que hace a extensión, que tiene una variadísima gama de actividades de extensión, proyectos de voluntariado, UBANEC, actividades de cultura, de formación profesional, bueno, de distinto tipo. Y lo que planteamos es que no siempre son ni conocidas ni reconocidas, a veces hasta por nuestra propia facultad. Entonces, a partir de ahí, como entendemos y estamos convencidos, como la extensión como uno de los pilares, como se dice desde el estatuto y desde la reforma del 18, como uno de los pilares que sostiene la universidad pública junto con la investigación y la docencia y la enseñanza, queremos, bueno, abrir este espacio 11 y 12 de octubre para que la facultad, las otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, otras universidades del país e incluso del exterior que ya nos están consultando, bueno, poner en discusión los temas que hacen a la extensión universitaria, el sentido de la extensión, la función de la extensión, la relación entre la extensión, la docencia y la investigación, y también poder presentar experiencias e iniciativas que se vienen haciendo a lo largo de todo el país, enmarcadas en este modelo de extensión universitaria. Buenísimo. ¿Y quiénes pueden participar de este encuentro? ¿A quiénes está dirigido? Bueno, nuestra idea es que puedan participar, por un lado, lo que estudiantes, graduados, investigadores, distintas cátedras y equipos que hacen extensión, pero como la extensión no es solamente la facultad saliendo, sino nosotros entendemos la extensión como un espacio de encuentro entre universidad y otros actores de la sociedad, la idea es precisamente que participen todos aquellos actores con los que en este caso la facultad u otras unidades académicas se relacionan. Entonces ya ahí abrimos y no solo queda en el ámbito de la facultad, sino con distintos actores. En el caso puntual de la Facultad de Ciencias Sociales, organizaciones sociales, movimientos sociales, grupos sindicales, instituciones del Estado, provincial, nacional, digo, todos aquellos actores con los que la facultad se realiza y lleva adelante esta función de extensión. Buenísimo. ¿Y de qué forma se puede participar? Bueno, nosotros lo estructuramos, armamos la estructura del encuentro en base a tres ejes, que serían los ejes dentro de los que las organizaciones, los equipos de cátedra, insisto, los grupos de estudiantes o graduados, puedan hacer presentaciones de distinto tipo. Estamos pensando en la típica ponencia, una exposición en un ámbito de mesa simultánea donde, bueno, se presente un paper y se discutan en base a estos ejes las cuestiones que está llevando adelante el autor o los autores de ese trabajo. Estamos pensando en póster, que aquellas organizaciones o aquellos equipos que no les interese presentar una ponencia escrita puedan presentar un póster con algunas condiciones de carácter científico, donde se pueda mostrar lo que se hace, y también producciones audiovisuales y producciones sonoras. Ajá. Como para pensar no solamente la mesa con la presentación de la ponencia, sino también estar pensando en otras modalidades de presentación. los ejes, te cuento cortito, los ejes sobre los que estamos pidiendo que armen estas presentaciones, hay uno primero que es la extensión y la función social de la universidad de 1918 a nuestros días, y ahí queremos poco que se presente algunos trabajos en base al recorrido de la extensión universitaria de la reforma del 18. Un segundo eje que tiene que ver con derechos, políticas públicas y servicio, y ahí estaríamos hablando de la articulación entre universidad, Estado y organizaciones de la sociedad civil. Y un tercer eje donde las presentaciones puedan discutir, debatir, intercambiar acerca de la relación entre extensión, docencia e investigación, que nosotros insistimos que es un vínculo que hay que profundizar, más allá de que proclamemos estos tres pilares, como te decía al inicio. Claro. Y para terminar, ¿nos podrías decir, Mari, hasta cuándo hay tiempo para anotarse y para presentar los trabajos? Sí, en la página, nosotros tenemos un blog, que si me permitís lo paso. Sí, claro. Y ahí está toda la información, es encuentroextension.sociales.uva.ar. Encuentroextension.sociales.uva.ar. Ahí está toda la información. En principio, hasta el 27 de julio habíamos puesto fecha para entregar los abstracts y los resúmenes de las presentaciones. Estamos pensando, a pedido de distintos pedidos que nos llegaron, ya extenderlo un poco más. Así que ni bien definamos la fecha hasta la que se extiende, lo vamos a colgar también en el blog. Después hay una fecha hasta septiembre, que si ahora reformulamos el calendario lo vamos a pensar, una fecha hasta septiembre para trabajar, para que se seleccionen los trabajos, devolverle a los trabajos seleccionados, avisarles que fueron seleccionados, y fecha para que entreguen el trabajo completo, para que ese trabajo pueda reflejarse en un CD que estamos presentando, queremos entregar en el inicio de las jornadas. Buenísimo. Mari, muchísimas gracias por esta información. Bueno, gracias a ustedes por difundirlo. Gracias a vos. El puente, es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, recién hablábamos con la subsecretaria de Extensión, Marisal Bertolotto, de este encuentro de Extensión Universitaria. Así que ahí se va a extender el tiempo para presentar trabajos, así que estén atentos a los que quieren participar. Se meten a encuentroextension.sociales.uva.ar. Hoy estamos en compañía del profesor Luis Roa, que es abogado de trabajadores, es profesor de nuestra facultad, de la carrera de Relaciones del Trabajo, y estamos hablando sobre la cuestión sindical. Antes del corte nos estaba explicando un poco esta cuestión de qué es, cómo se conforma la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y cómo se relaciona este tema con esta demanda de la pluralidad sindical. Sí, fundamentalmente está esta idea de que la OIT dicta normas y esto debe ser acatado sin más. Pero lo cierto es que nuestra Constitución dice que los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, deberán ser interpretados en las condiciones de su vigencia. Esto implica que los órganos de control, por ejemplo de OIT, adquieren un grado superlativo a la hora de interpretar dichos tratados. Ahora, la cuestión, y lo que creo que hay que poner cuanto menos en un lugar para repensarlo, para resignificarlo, para analizarlo, es quiénes son estos personajes, estos sujetos que no son son asépticos, ni son neutros ideológica ni políticamente, que juegan intereses, que responden a determinados estados. ¿Quiénes son los que interpretan los tratados en las condiciones de su vigencia? Y ahí es donde creo que hay que poner algún acento. Y fundamentalmente poner el acento en la contextura, en la fisonomía política que ha tenido la OIT en los últimos 30 años, donde no precisamente han salido las mejores normas protectorias para los trabajadores. Sin ir más lejos, en la Conferencia Internacional de Trabajo, en la reciente Conferencia Internacional de Trabajo de mayo, se puso en discusión si el convenio 87 de la OIT reconocía el derecho de huelga. Así que imaginémonos que, bueno, en la OIT hoy no está ni Fidel Castro, ni Che Guevara, ni Camilo Cienfuegos, claro. ¿No? Es un lugar bastante complicado, y si nosotros queremos ver el pasado, miremos Europa. Es un espejo bastante complicado. Por otra parte, cuando hablamos de pluralidad sindical, yo creo que hay que tener cuidado con el término pluralidad sindical, porque creo que es un término polisémico, que admite distintos significados. En nuestro país el término pluralidad sindical, o al menos las connotaciones que llevaron a identificar libertad sindical o pluralismo sindical, datan de 1956, donde los sindicatos estaban proscriptos, donde la democracia no reinaba en nuestro país, y donde precisamente los sindicatos no solamente fueron proscriptos, sino intentaron destrozarlos. ¿Qué significa la pluralidad sindical? Que distintos sindicatos tengan la misma aptitud, que todos los sindicatos tengan la misma aptitud jurídica para poder representar los intereses colectivos de los trabajadores. En esto disiento con lo que decían el día lunes, porque en realidad la propia OIT admite que los sindicatos más representativos pueden representar exclusivamente algunos derechos de los trabajadores, entre ellos en la negociación colectiva. Y sin ir más lejos, nuestro país ha tomado un dato objetivo a la hora de determinar qué sindicato es más representativo. Hay países que toman el sindicato más antiguo, otros el más cercano al gobierno. Nuestro país tomó un dato objetivo, que ¿cuál es? El sindicato más representativo es aquel que tiene la mayor cantidad de afiliados, con lo cual el depositario último de la voluntad de esa personería la tiene el afiliado. El trabajador que elige qué sindicato quiere que lo represente y qué sindicato quiere que no lo represente. Esa mayor representatividad en la Argentina se llama la posibilidad de acceder a la personería gremial y negociar convenios colectivos de trabajo. Ahora, ¿hay libertad sindical en la Argentina? Sí, hay libertad sindical en la Argentina. Hay 3.000 sindicatos en la Argentina, 3.065 sindicatos, de los cuales hay 1.500 y moneditas con personería gremial y hay 1.500 y moneditas con simple inscripción gremial. Es decir, que pueden llegar a que, en ese sentido, le admiten al trabajador, en los términos del convenio 87 de la OIT, la posibilidad de constituir aquellos sindicatos que sean de su preferencia o de su elección, aquellos sindicatos que estimen convenientes. Lo más loco de todo esto, que se suele mencionar, de que los que, como una especie de compulsa de sindicatos con personería versus los que no tienen personería, y que los que no tienen personería estarían en una suerte de lugar en contra del modelo sindical argentino. Es decir, este modelo que potencia la unidad de representación del interés colectivo fundado en el sindicato más representativo, que es aquel que tiene más afiliados. Y lo cierto que es de cada 3 sindicatos que tienen simple inscripción, es decir, que no tienen personería gremial, al menos 2 son de la CGT, en cualquiera de sus variantes. Es decir, no están cuestionando ni siquiera el modelo. Y este es un dato a tener en cuenta. Por otra parte, plantearse, ¿hay mayor libertad sindical en un país donde hay 3.000 sindicatos? ¿Hay menor libertad sindical en un país donde hay 3.000 sindicatos que, como en Chile, que hay 10.000 sindicatos? ¿O es simplemente la limitación ostensible de la clase obrera para tener una respuesta unitaria frente a la concentración pavorosa que tiene el capital en el siglo XXI? Estas son preguntas a hacerse. Claro. Sí, disminuiría también la fuerza de presión al haber tanta fragmentación en un punto. Suele argumentarse en este sentido que frente a la descentralización productiva, frente a las nuevas formas de organización del trabajo, el sindicato debe articularse distinto, articularse como una especie de foquismo, hacer una suerte de foquismo y estar en todos los lugares, en todo tiempo, lugar, y articular de otra manera. Sí, es verdad. Hay que repensar las formas de hacer sindicalismo en el siglo XXI. Pero lo cierto es que esa descentralización productiva con la que vienen las nuevas formas de organización del trabajo, vienen también con una poderosísima e inusitada concentración económica. Son dos procesos, son dos fenómenos paralelos, pero asociados. No hay descentralización productiva sin concentración económica. No estamos hablando de la democratización de la economía social. No estamos hablando, por el contrario, estamos hablando del neoliberalismo en su fase más cruda. ¿Cómo se enfrenta ese neoliberalismo? ¿Unidos o separados? Te vamos a hacer escuchar, Luis, otro fragmentito del programa del lunes para que nos des también tu opinión, en este caso acerca justamente de este tema de la personería de la CTA. ¿En qué cambiaría? En mucho. Al principio de la charla decíamos que solo el 18% de los establecimientos privados tienen organización gremial. Pero el otro dato es que hay más de 2.000 organizaciones inscriptas hoy que no son reconocidas. Si hoy fueran reconocidas, en vez del 18% tendríamos mucho más. El tema es que abrir esa compuerta permitiría discutir la distribución de la riqueza palmo a palmo de los trabajadores con los patrones. No sé qué pensás, Luis, en relación a esto. ¿Esto cambiaría el panorama teniendo la personalidad del CTA? Primero, no entiendo por qué no se le da la personalidad gremial a la CTA. Ah. Es decir, creo que no cambiaría nada. De hecho, la CTA va a la OIT. De hecho, la CTA, cuando se intervino el PAMI, tiene una silla ahí, tiene silla, tiene representantes. De hecho, la CTA, cada vez que hay una comisión al exterior, por A, por B, por C, está ahí. Cuando hay que ir a la OIT junto al gobierno, la CTA va. De hecho, la CTA tiene intervención en el Consejo de la Productividad, Salario Mínimo Vital y Móvil. No comparto, sin embargo, algunos datos que dice el compañero. En realidad, lo que sucede es que, en la Argentina, primero lo que existe es una enorme cantidad de establecimientos pequeños, que la ley sindical no permitiría la posibilidad de tener representación sindical en la empresa, es decir, delegados, es decir, establecimientos menores a 10 trabajadores. Lo cierto es que en establecimientos pequeños, entre 10 y 50 trabajadores, el 14% solamente tiene representación sindical. Pero si vamos a establecimientos de más de 200 trabajadores, esa cifra se eleva al 65%. Es decir, este es un dato, es decir, no tomamos parcialmente solamente algunos datos, es la realidad. Por otra parte, hay un dato interesantísimo. De cada dos trabajadores registrados del 2003 a la fecha, de cada dos trabajadores registrados, uno está afiliado. Es decir, que si tomamos parcialmente el tramo 2003-2012... la tasa de sindicación es del 50%, lo que está demostrando algo que realmente en los 90 no podíamos avizorar. El modelo sindical argentino hacía agua, pero muchos creíamos que tenía que ver con una cuestión estructural del modelo. Sin ninguna duda, hay montones de cosas que hay que reajustar y hay que pelear aún más por la democracia sindical, que no sé si tiene que ver exactamente con la pluralidad sindical. No confundamos democracia sindical con pluralismo de cúpulas. En todo caso, pero yo lo que creo que las condiciones materiales que rodean a este modelo de acumulación vinculado con un modelo productivo que genera trabajo, a la vez genera organización sindical. Es decir, cuando nosotros vemos conflictividad en las calles, no es sinónimo del desmadre colectivo. Cuando nosotros vemos conflictividad sindical en un establecimiento, cuando antes se veía en las calles, y me corrijo, es porque el conflicto se volvió a trasladar de vuelta puertas adentro de la empresa, y lo que se está discutiendo es de qué manera se reparte la torta que está creciendo. Y eso está hablando de la fortaleza de un modelo sindical que, evidentemente, hay que fortalecerlo aún más, porque no hay modelo sindical fuerte, ni pluralista, ni de unidad promocionada, sino es democrático. Y bueno, el episodio de la CTA de las elecciones del 23 de septiembre de 2003 lo demostraron, que por más que organizaciones confederales o federativas que hagamos, si la democracia sindical no está impregnada realmente en las conductas concretas de los dirigentes, de nada sirve que hagamos 70 centrales sindicales. Así es, una cuestión también interesante es esto, la relación, digamos, del beneficiario directo, los trabajadores concretos, cómo es su relación con los dirigentes y qué impacto tienen sus derechos. Primero, si se conocen los derechos en general y cómo se apropian de manera concreta. Acá hay, a ver, si uno agarraba la cúpula por un lado y por otro lado están los trabajadores. Si uno agarraba a un trabajador en los 70, el trabajador no necesitaba un abogado que le dijera cuáles eran sus derechos, lo sabía perfectamente. Estaba en el sobaco, llevaba el convenio colectivo de trabajo y en el otro la ley de contrato de trabajo y te tomaba lección el abogado. Ahora, lo que sucede es que acá faltan dos generaciones, tres generaciones, la generación de la represión, la generación del neoliberalismo que destruyó el lugar común que es el trabajo, un lugar de identidad, un lugar de agregación, un lugar de construcción social, y eso no pasa desapercibido, pero hoy vemos generaciones que están creciendo, vemos generaciones que están interviniendo, y lo vemos en las fábricas. Lo vemos en las fábricas. En las fábricas hoy hay militancia. No solamente está el delegado, sino también hay militancia. Hay activistas que cuestionan al delegado. Hay activistas que le dicen, estamos presentes. Y en esto, permitime, con el escaso tiempo que tenemos, hay un rasgo típico del modelo sindical argentino, que nació primero con una vieja lógica de un congreso en 1927 del Partido Comunista. El Partido Comunista, yo me acuerdo que cuando propuso ir hacia los trabajadores, dijo, modelo de sindicato único con células de base en la fábrica. ese modelo se transformó en algo más democrático. No el modelo de sindicato único, no, sino de representación unificada del interés colectivo. Que pueda haber tantos sindicatos como los trabajadores deseen, pero que el que represente el interés colectivo sea fundamentalmente el más representativo. Y el más representativo está, lo más representativo está dado por la mayor cantidad de afiliados que tenga cada sindicato. Pero por otra parte, eso que podía dar cuenta de una estructura centralizada, unificada, de alguna manera blindada, tenía también sus válvulas. ¿Cuál es? La representación sindical en la empresa, los comités de base, las comisiones internas. Y un rasgo del sindicalismo argentino fue que no solamente estaba extramuros de la empresa, sino intramuros de la empresa a través de la comisión interna y los cuerpos delegados. Hay fallos que hoy por hoy se levantan, por ejemplo el fallo ATE, que el fallo ATE en el sector público sugiere la posibilidad que distintas organizaciones puedan convocar a elecciones de delegados. Y esto es para replanteárselo, porque en los papeles puede sonar muy bien esto de libertad entendida en términos abstractos, pero no estamos hablando de libertad abstracta ni de decimonómica, estamos hablando de libertad sindical. Cuando yo voy al establecimiento, ¿tiene sentido que en un establecimiento haya, en nombre de esa libertad sindical, 1, 2, 3, 4, 10 comisiones internas? ¿O es una tragedia para el movimiento obrero que esté dividido ahí, precisamente ahí, donde el sujeto colectivo de los trabajadores debe estar más unido que nunca? Estas son preguntas a hacerse. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, profesor, pero la verdad que nos gustó mucho poder charlar y que pueda compartir estos conocimientos con nosotros. No, muchas gracias. Y perdón si soy muy bocón, disculpen. No, por favor. Estuvo buenísimo. Muchas gracias, profesor Luis Roa. Gracias a ustedes. Porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenerlo, y toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente. Julio Cortázar. Ya llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando sobre el sindicalismo en la Argentina con el profesor Luis Roa, que es profesor de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra facultad. Y les queremos contar que la semana que viene, la semana del 23 de julio, vamos a estar de receso invernal en nuestra facultad, de vacaciones. Así que nos tomamos un descansito, hacemos un paréntesis en el puente la semana que viene y nos volvemos a encontrar el otro lunes, el lunes 30. Así que no nos extrañen, nos puedes mandar mensajes por Facebook, ¿no? Nos comunicamos por ahí, estamos conectados, pero nos volvemos a ver recién el lunes 30. Les queremos agradecer a todos por habernos escuchado, muchas gracias por estar del otro lado, gracias Federico en la operación técnica, gracias Daniela, gracias Leandro en la producción y gracias a todos los amigos y feliz día del amigo, a todas las radios que nos retransmiten. Nos vemos entonces el 30 para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.